¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Una corte de arbitraje condenó a la Juventus a pagar más de 10 millones de dólares a Cristiano Ronaldo por una disputa salarial. El caso se refería a la decisión de los futbolistas del club italiano de aplazar parte de sus salarios durante la pandemia del coronavirus. Los 10,5 millones de dólares que la Juventus debe abonar al delantero portugués es la mitad de la cantidad de que el 5 veces ganador del Balón de Oro reclamaba al equipo de Turín. En concepto de salarios atrasados, la Juventus dijo en un comunicado el miércoles en la noche que con la ayuda de sus asesores legales está revisando la decisión tomada por la Junta de Arbitraje, reservándose todas las valoraciones e iniciativas para preservar sus derechos. Ronaldo, que jugó en la Juventus entre el 2018 y el 2021, ayudó al club a ganar 2 títulos de la Serie A. Ahora pasamos con el escolta de Golden State, Stephen Curry, que sabía que acaban las oportunidades para ir a los Juegos Olímpicos. Aisha reveló en marzo que está embarazada del cuarto hijo de la pareja y que el bebé nacerá en junio. Todo fue planeado pensando en el futuro, con la esperanza de mantener despejados los meses olímpicos de julio y agosto, por si acaso. Lo pensamos con anticipación para estar disponible este verano, dijo Curry. Quería jugar en los últimos 2 Juegos Olímpicos, ver que los chicos contra los que he estado compitiendo los últimos 10 años estuvieran en esa experiencia, ver 3 de mis compañeros de equipo, Kevin Durant, Klay Thompson y Draymond Green, ganar las medallas de oro. Sabía que quería hacer eso. Seguimos en el baloncesto, pero de la NBA. Con 23 puntos el estelar Joel Embiid y actual MVP de la NBA, los Sixers de Filadelfia vencieron a los Heat de Miami 105-104 este miércoles para sacar un boleto a la primera ronda de los playoffs de la NBA ante los New York Knicks. Embiid, que intenta volver a su nivel tras perder 2 meses de acción por una cirugía en la rodilla, sacó adelante a su equipo, que llegó a estar debajo en el marcador por 13 puntos en el tercer cuarto en el choque de play-in. Ahora pisamos las líneas de cal con los Yankees a 3 outs de la derrota, aparentemente rumbo a lo que hubiese sido una barrida de 3 juegos. El largo jonrón de Giancarlo Stanton despertó sus poderosos bates. Stanton desencadenó una remontada al enviar un cañonazo atronador hasta las gradas. Aaron Judge completó el rally con un sencillo de 2 carreras para que los Yankees sorprendieran a los Azulejos de Toronto, remetiendo con 4 rayas en el 9th episodio y llevándose una victoria 6-4 la tarde del miércoles en el Rogers Center. Ronald Acuña Jr. dio un par de pasos fuera de la caja de bateo y estaba listo para estrellar el bate contra el suelo antes de darse cuenta que finalmente había conectado un cuadrangular. Había pasado tiempo para el reinante jugador más valioso de la Liga Nacional. El venezolano tuvo 65 turnos al bate antes de finalmente borrar el 0 de su total de jonrones esta temporada. El jardinero derecho de los Bravos puso fin a su sequía de cuadrangulares en la 5th entrada, en la victoria 5-4 sobre los Astros en el 10th episodio este miércoles en la tarde en el Minute Maid Park. Amigos, estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.